Hola, buenas tardes, bienvenidos todos a la segunda función única de Espectar, que es la cuenta que están viendo ustedes, que ha sido curada por Gloria Cortés, del Museo de Bellas Artes, y Alessandra Buroto, del Museo de Arte Contemporáneo, y que gira en torno a la cultura de Juan Cáliz, pintor chileno, nacido en 1870, que se va a vivir a París, muy joven, que realiza la pintura en París en 1897 y que nunca vuelve a Chile, ahí es 1949, está en París y se conoce poco de su obra. Hemos querido, para mantener el espíritu de esta pintura, que agrada un público atento frente a un escenario, realizar algunas presentaciones públicas como la de hoy, en la cual participen distintos artistas de artes escénicas que en aquella época, en 1897, habían sido lo más probable de encontrarse uno en un escenario, como es la danza, la lectura y la música. Muchas gracias por asistir. La presentación tiene una duración aproximada de 30 minutos. Contamos con la presencia estelar de Carmen Bellá, destacada de Europa, bailarina nacional, Jennifer McCall, Nelson Aguilés, el equipo que ella trajo hoy. También tenemos en la lectura a Isabel Torres, Ángela Ábalos. En la danza tenemos a Bárbara Palomino, que realiza una coreografía para dos bailarinas. Y en la música tenemos a Josefina López, poniendo discos de 45 años. Con Gloria, por ahí que se quiere hablar, simplemente darle la bienvenida a esta sala. Esta es la segunda función que realizamos en el marco de esta exposición. Ustedes se darán cuenta, solo consta de dos piezas, ¿no? Dos piezas. Esta orientación de la sala, este recorte. Il y en avait un ou deux qui s'est fait avancer, je ne sais pas plus très bien pourquoi, par sa mélancolie, par son adulte, par sa mélancolie, mieux, plus exactement par sa jeunesse ornée de blanc. Giovinezza mental cu, giovinezza mental cu, primavera diga ezza mental cu, el fascismo mental cu, e la schifezza mental cu, della nostra libertà mental cu. Dal 25 fino al 30, la anche dal, fino al 35 l'abbiamo cantata, a Mondare a riso, se si poteva, quando c'era il padrone vicino pian piano per non far passare l'odore, bisognava dire qualche cosa e quella lì veniva per prima perché era l'odio terribile che avevamo contro i bellini. E magari anche in fabbrica, io medesima da sola, mi mettevo là nelle macchine, c'era un rumore e potevo cantare questa canzone, perché nessuno sentiva e la cantava. In qualunque occasione, ma quando si poteva farlo, perché c'era il padrone di dietro o qualche avversario che li sentisse. Perché... Sì, tra di noi tutte, ma su una che noi a Mondareggio la chiamiamo il piano, il pezzo che abbiamo, eravamo in 8-9, tutte di noi ci conoscevamo, si cantava piano piano. Poi quando vedevo che veniva magari fiori, mi dicevo, no, basta. I padroni sai chi erano, i nemici, io che conosco specialmente, sono quelli che hanno portato il fascismo. Benito, tenne carne, poi non tenne nessun affitto, quando bandiera rossa si cantava, 50.000 al giorno si pigliava, e adesso che si canta giovinezza, si casca in terra dalla debolezza, come la sta, come sarà. Sta benito che non frega, e vive la questione, le sta benito col bastone. so welcome all the time. Since I left my baby behind, oh, goodbye. Allí, allí, sentado en su ventana. tanto son un bonito. Nadie sabe que...